con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Doggy. Aparecen locos, brody. Oye, qué bueno que estén en sintonía. Gracias por escucharnos. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. Déjame ver qué fue el último que puse para iniciar esta plática. Ayer hubo un tiempo, bueno, todos han sido controversiales. He recibido muchas, ya saben, ¿no? La raza. Eso es lo que yo nada más escucho cuando se quejan de eso. Yo no escucho un argumento bueno, escucho puro. Eso es lo que escucho. Hay que falta de respeto al radioescucha y que falta de respeto al locutor también, ¿eh? ¿Por qué falta de respeto al radioescucha le dijeron? Que porque uno da su opinión y que uno tiene que hablar bien para todos. ¿Saben ustedes cuánto cuesta quedar bien con alguien? No hay precio, nadie queda bien con todos. Así que no sé. Espéreme, no. Espérese, deje aplaudirles a Brás. ¡Bravo! ¡Bravo! Hip, hip. Gracias, Garbanzo. De nada, maestro. Hashtag Garbanzo. Aplaude. Eso. Oye, Garbanzo. Maestro. Es que es la verdad. Pero es que lo dijo de una manera tan simple que la entendí. No, tienen que regresarles si me están oyendo en el posca. Oye, brody, pues es muy importante que escuchemos con atención lo que digo, porque de verdad quieren un locutor que da bien. Sobran de esos. Esos sobran. Lo importante aquí es escuchar el mensaje. Y el mensaje es claro. ¿Y de qué hablé en el podcast extra? No se los puedo poner porque obviamente dice muchas malas palabras, pero yo simplemente hablo de lo que un brody me pregunta, si puede él, siendo papá soltero, andar con una mamá soltera, como diciendo, pues estamos a mano, ¿no? Ahí algo está mal. Le dije, claro, doblemente mal. Porque para empezar, un hombre y una mujer que sean solteros, papá soltero, mamá soltera, no deberían de tener novio ni relación. Deberían de enfocarse en sus hijos para que ellos crezcan mentalmente más fuertes, más sanos. La mayoría de jóvenes que salen de la escuela son porque no tuvieron una imagen paterna, una imagen materna en la casa. Entonces, ya que falta uno, pues el que esté bien, ¿no? No a medias. No, es que yo quiero andar con mi novia. Yo quiero andar con mi novio. Tenemos derecho a rehacer nuestra vida. ¿Y quién les dice que tener una relación es vida o muerte? ¿Quién les dice que tener una relación, el significado de tener una relación es no rehacer tu vida? Vean qué idiotez les han metido la sociedad en la cabeza que, oye, Doggy, ¿tienes pareja? No. Y no tiene vida. ¿Ustedes creen que yo me voy a dejar llevar por esas estupideces? ¿Creen que yo me voy a dejar llevar por si tengo vida o no rebasado en si tengo una relación? Les voy a decir quién no tiene vida. Alguien que se la pasa queriendo cumplir los caprichos de una mujer y lo tratan de la fregada y nunca lo han cumplido porque nunca lo van a lograr, nunca van a estar satisfechas. Eso es no tener vida. ¡Bravo! ¡Ese maestro! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! Eso no es tener vida, muchachos. Estar bajo la enagua de una vieja. Estar queriendo complacer a una mujer que no te pela. El que da bien. El que se echa al hombro tres hijos de otro. ¿Creen que eso es tener vida? ¿Eso les da vida a ustedes? Perfecto, somos bien diferentes. Éntrenle, mis chavos. Somos bien diferentes. A mí me da vida el estar bien conmigo, no con alguien. A mí me da vida el cumplir mis objetivos, no cumplir los objetivos de una vieja que quería tener un brody que la mantuviera y a sus hijos. Yo estoy bien conmigo cumpliendo los objetivos de estar y darle tiempo a mi hijo, no darle tiempo a una nalguita, señores. Y ya les dije, y escúchenlo ahí porque ahí está más detallado, no quiere decir que no voy a ver por ahí una chava, una muchacha, una nenorra, igual mujeres. Son mamás solteras, no quiere decir que no vayan a salir por ahí de vez en cuando, ¿no? Pero una relación, ¿saben lo que conlleva una relación? O van a andar para andar como de noviecitas, como de niñas. Ay, la florecita, si me quiere. Órale, hacer el biberón, vámonos. ¿Cuál si me quiere, no me quiere? Ay, ¿creen que tienen tiempo para andarse mandando corazoncitos de sparkling con el osito? Ahí en el Facebook. Con el osito. Ya están grandes para que le sigan comentando una vieja con flores ahí en el Facebook, de esas de que con como que brillan, ¿no? Ya, la rodea. Ponen una foto aquella así. Y ahí andan ahí comentándole, qué bonita. Cálmense, güeyes. Ya. Vámonos. Vamos acá con. Enfóquense en sus hijos. Y luego me escribe alguien. Ah, aquí voy a poner algo que me escribió alguien sobre eso. Para que vean que somos bien diferentes. Bien diferentes que somos. Yo soy el malo, el menso, el que no tiene mamá, hermanas, no tiene nada. Y ustedes los inteligentes. Vean esto. Este comentario. Esa es la canción de los siete enanitos de aire. Puede ser. Por supuesto. Sí, una mujer me escribe, Lady Flor 11, dice, justo mi manera de pensar, yo soy divorciada y la mayoría de mi tiempo se la dedico a mis hijos. No hay tiempo para una relación. Claro, mujer inteligente dice que va a andar ahí de loca yo con novio. No, y se enojan. No. Se ponen bien bravas aquí. Y Brody también, porque andan con estas nachitas de mamás solteras, pues se me ponen de bronca, ¿no? ¿Dónde está? Le dice... Por acá escribió una mujer, dice, maestro, love you. Es que son puros, oiga, comentarios, maestro, buenos, no quiero comentar eso. ¿Le puedo hacer un comentario al respecto de...? No pidas permiso. Gracias, maestro. Oiga, entonces, esas personas que ya tronaron, ¿no? Ya, papá soltero, mamá soltera, tienen sus chavos y ya. Ellos desde ahí deberían de reconocer que hicieron algo mal, ¿verdad? Porque están solos, o sea... No necesariamente hiciste algo mal, no funcionó la relación. Bueno... No sabemos qué pasó. Se cometió un error de alguna manera, por eso no están juntos, o sea... Sí. No, o sea, ya deberían de ser, ok, algo está mal. Entonces, el irse con otra persona, no siendo papá soltero, ahí usted ha comentado que está bien, porque la balanza está a que la otra persona que no tiene hijos está entrando a un lugar y está aceptando al cuate ¿no? Con sus problemas. Con su equipaje. Pero entonces, Y aquí ya son doble problemas. Ese es mi punto. Entonces, estos cuates sabiendo que ya la regaron doblemente y meterse en eso, ¿no saben entonces, maestro, que la están regando, pero si gachamente? ¿O un análisis profundo de eso, gran líder? ¿Por qué se clavan no, ahí? No, es que eso es no ser maduros. Es que eso ¿me entiendes? O sea, ya no... Entiende que los hijos ocupan tiempo. Nada más arranquen de ahí. Y ustedes son papás solteros o eres mamá soltera. De verdad, ¿qué tiempo le vas a dar a tus hijos? Y les dije ya, no, quiero que escuchen eso. Está ahí todo bien detallado. A ver, ¿qué es tiempo para ustedes? ¿Creen que comprarles cosas es el tiempo? Ah, ya, pero yo trabajo mucho para que tengas todo. A los niños eso les vale madre en el futuro. A los niños no van a ver eso. Ellos no van a ver qué PlayStation tenían. Y los niños se les queda... ¿Qué valores les dejaste? ¿Qué les enseñaste a hacer? Sus hijos, ya les dije, ¿qué saben hacer? 10, 11 años ya tienen que saber hacer un omelet, por lo menos. Pero entonces, maestro, si estas dos personas, cambiando un poquito, si reconocen que fueron inmaduros y que por eso tronaron en sus relaciones y ya entran con conocimiento de... Garbanzo, entiende que no tiene que ver en la relación, tiene que ver que ya tienen hijos. Entonces no importa su estado de no pensamiento, nada. Nada. Es el simple hecho de... Tienen hijos ya, Garbanzo, punto. Es que a mí se me hace de verdad difícil creer que no pueda funcionar una relación así si los dos son inteligentes, pues. Come on, ¿quién está hablando de la maldita relación? No. Yo. Estoy hablando de las consecuencias de tener una relación que no vas a tener tiempo para los hijos. Por eso, pero si son conscientes y cada quien se divide su tiempo para con sus hijos, no hay manera que pueda funcionar. O sea, no hay manera. Esa es mi pregunta. No hay cero. Cero posibilidades. ¿Sabes algún otro idioma? Tú trae a alguien de Catepec que hable un idioma de Catepec. Maestro, aquel no sabe ni de lo que estamos hablando, es muy profundo para él. No hay posibilidades, maestro, entonces de que eso funcione, cero. Garbanzo, va a funcionar la relación de ellos. Ok. En su momento. Pero mi pregunta es las secuelas que dejas en niños por no estar con ellos, las secuelas en esos muchachos, porque tu tiempo lo dejaste para la relación. Ah, ok. Ah. Ya quedó claro. Bueno. Ahorita regreso, regreso con más, señores. Qué barbaridad. Ya vuelvo, bien, vuelvo con llamadas. Qué El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Aquí nos canta! ¡Doggy! Bueno, No. ¡Doggy! ¡Muy machino! ¡Muy machino! ¡Mari! ¡Tututi! ¿O cómo era? La canción Tutu. Muy bien. Una mujer me escribió y me dice: Doggy, tenemos que tener una relación, yo como madre soltera. ¿Y por qué creen que me dijo? Dije, viene un comentario. Bueno, tiene que haber uno de todos estos. A ver. Porque los hijos crecen rápido y se van. Y uno se va a quedar sola. No tenía nada a un lado mío que me pudiera hacer autodaño, entonces qué bueno. Porque si me hubiera... acaba de decir. Exacto, por la misma razón, olvídate de un novio, una relación, porque tu hijo va a crecer rápido y se va a ir. ¿Con qué armas lo vas a mandar? ¿Prefieren darle las nalgas a un brody y enfocar su tiempo en él? Porque el hijo se va a ir rápido. Fíjate nada más la mentalidad tan pobre. Bravo. ¿Qué mentalidad? Pero eso lo dicen desde hace muchos años, maestro. Garbanzo, lo dicen desde hace muchos años, pero te voy a decir en qué parte. La mamá le dice al hijo y a los hijos y al esposo, o el esposo, el papá de los hijos, no un güey novio. Le dice, es correcto. Yo no descuido a mis hijos ni descuido a mi esposo, porque si descuido a mi esposo, igual mis niños van a crecer y se van a ir. Ahí es donde cabe esa versión. Bien. No es mis hijos que tengo, soy mamá soltera, los voy a desatender por andar noviando con otro güey. Porque mis hijos van a crecer rápido y se van a ir. Fíjate. Yo no sé si entiendan esa pequeña línea que pareciera. ¿Y qué hay de malo? ¿Cuál es la diferencia? Para que ustedes vean por qué estamos como estamos. Bravo, otra vez. Vamos, maestro. Bravo. A ver, vamos acá con Junior. Adelante, Junior, te escucho. Buenas tardes, maestro Doggy. No, buenas tardes, Brody. ¿Andas tomando o qué? No, acabo de salir del trabajo. Perfecto, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Ok, necesito un consejo, la verdad. Estoy hablando con una de mis exnovias que tuve en middle school y high school. Y nos dejamos porque yo me moví para otro estado. Bueno, dejamos de hablar y por la distancia ya no iba para allá. Bueno, anyways, yo cuando estuve aquí un rato en Mississippi, me encontré a una americana y pues yo me trajeron aquí desde los 7 años a Estados Unidos y no tengo papeles ahí. Y pues a mí se me hizo fácil andar con esa muchacha, pues porque era americana y pues bueno. Estuve con ella, era mamá soltera, tuvo un niño. Cuando yo la conocí, el bebé apenas acaba de nacer. We were dating for 3 meses. Nos juntamos, estuvimos 8 meses viviendo y pues me engañó con el papá del niño. Tenía mensajes ahí y ella le mandaba nudes. Bueno, fotos. Él le mandaba fotos desnudas a él. Ella a él. ¿Qué, ajá, qué le mandaba? Bueno. ¿Sus boobies, sus nachas, todo? Todo el pack. Todo el pack. Pues sí. Dijo aquel, las cosas chidas, rólalas, ¿no? Sí. ¿Cómo que pásalas? No. En la cara. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tú le viste su teléfono y dijiste, sorpresa? No, hasta eso, yo nunca me gustaba checar el teléfono. Una mañana perdí mi teléfono y por andar en la carrera no lo encontraba. Pues se me hizo fácil agarrar el teléfono de ella. Y para marcarle a mi teléfono, y pues cuando toqué el teléfono, la screen se prendió y salió el mensaje de él diciendo, buenos días, amor, llámame cuando despiertes. El papá del niño diciéndole a ella, Buenos días, amor. Llámame cuando despiertes. Y despertaste sí. primero tú. ¿Qué dijiste? Déjale ya. Déjale llamo. Madrugué. Sí, pues, pero dije yo, me voy a ver más tonto yo respondiendo el mensaje. Y mejor así lo dejé y me vine para el trabajo. No. Y pues ya le dije, le comenté a ella. Oye, pero en ese mismo mensaje que abriste, empezaste a ver el historial y dijiste, ah, mira. Sí, y ahí le estaba, jugué cuando vi todas las fotos, los videos. Y cuando yo llegaba del trabajo a la casa, ella le mandaba, ella me preguntaba cuánto te falta, decía. Y ya pues yo le decía, 10 minutos. Bueno, lo mismo a que ver, yo le decía ya. Cuidado con esa. Ah, ese era un consejo que te daban los señores, yo me acuerdo allá en Monterrey. Que decían, nunca cuando vayan a la casa, nunca les diga, cuando les pregunten, ¿en cuánto llegas? No les digan que el que quieren darle oportunidad que corra aquel hijo de su... Pero bueno, entonces tú te decías, 10 minutos, haber dicho, en eso sí le mando 2-3 fotitos de aquel, ¿no? Ajá, ya, y pues ella le decía que yo ya iba a llegar. Ah. Y cuando yo llegaba, pues él ya sabía que no le tenía que mandar mensajes a ella. Claro, porque hay que respetar el espacio del esposo. A ver, permíteme ahorita. Ah, no mames. Permíteme, bro, ahorita me platicas más. Vamos a ir con el chocolatazo y más. Ahorita me platicas lo demás. Ahorita vuelvo rápido, ni se vayan. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Hip, hip. Okay. Muy bien, estamos aquí. Me habló Junior. Dice que se juntó con una americana, la cual lo engañó. Él decidió estar con ella siendo madre soltera. Ella empezó, pues yo creo desde hace mucho ya se texteaba con el otro Brody y se mandaban mensajes donde ella le mandaba pues todo el pack. Le mandaba las boobies, toda desnuda al otro Brody. Mi pregunta aquí, Junior, es, ¿el Brody vivía en la misma ciudad? No, estaba, bueno, en otro state, unas 2 horas de donde yo vivía. No, a 2 horas, con la calentura, sí. Se hacen como 30 minutos. Sí, con la calentura que te digan, oye, güey, está 6 horas. No, pues ahorita llego, ¿no? Pero te dice tu mamá, hijo, me haces un mandado, dime, ma, ¿crees que le puedas llevar unas sillas a tu tía? ¿Dónde vive? Aquí, hijo, como a 3 cuadras. Ay, mamá, está allá. Yo no. Pero una nalguita está a 6 horas. Oye, ¿qué onda? ¿Dónde estás? No, pues yo vivo a 6 horas de aquí. No, pues si me voy temprano y no agarro tráfico, no llego tarde. No se me hace mucho. Es donde les digo, Brody. Díganme ustedes si están bien de la cabeza. Primero tú, tu alrededor, después la nalguita. A ver, entonces, Junior. Seguramente a lo que voy es se vieron ellos en persona en alguna ocasión. Sí, una vez ella me dijo que iba a ir a ver a sus papás y sus papás estaban a 20 minutos de ahí. Y pues pues ya después yo me di cuenta que de verdad no fue a ver al papá, sino que a él le fueron a ver. Ajá. No fue a ver al papá, fue a ver al papá, pero del niño. Nomás que no te dijo, voy a ver a papá. Voy a ver a mi papá. Y tú, ok, ve. Y lo decía, es lo que estás diciendo, ¿verdad, mijo? Y se iba con el papá. Bueno, la cosa, bro, dice que le llenaron el tanque. ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues yo ya me enteré y pues la dejé. Y ella me decía que no era verdad, que no sé qué. Y yo viendo el teléfono y todo. Y hasta eso yo tomé screenshots en mi phone para si me lo negaba, pues yo tener pruebas, ¿no? Pero ¿tú crees que una mujer va a negar algo? No hubieras hecho eso, ellas nunca lo niegan. Ellas siempre te dicen la verdad. Bueno, y otra cosa. Ese claro teléfono que ella tenía, yo se lo había comprado y ella después me preguntó que por qué le había checado el teléfono si era de ella. Claro, tiene razón ella. Ella tiene que estar ofendida 100% porque pero ¿cómo ibas a checar el teléfono? Estoy siendo sarcástico, Brody. Estoy siendo sarcástico. No, está loca. A ver, ¿y luego qué pasó? ¿Sigues con ella? No, me dejé hace unos 6 meses ya. Y ya, pues yo que yo sepa, se juntó de vuelta con el papá. ¿A poco? No creo que una mujer vaya a volver con su ex. Eso casi no pasa. Y luego, entonces, bueno. ¿Y cuál es su pregunta, Brody? Ok, estoy hablando con otra muchacha, pero que también tiene un hijo. Ah, pero wow. ahí es donde yo ya no confío, porque ella me dice que te quiere, que no sé qué, y pues Y pues yo, la verdad, pues ya ahorita, la verdad, no he andado con nadie ni no quiero andar con nadie. Y es más, yo le dije a ella que quería estar de amigos. Y hasta eso la bloqueé por una semana en todas las redes, en Facebook, Instagram, todo. Y nada, pero, no, le estaba dando a entender que no quería nada. Y pues ya estoy privado. A ver, inmadurez. Inmadurez pura. ¿Cómo que la bloqueé? Que... Brody, ¿cuántos años tienes ya, Junior? 23. Ah, perdón, sí. No, a ese nivel estás bien. Están jugando. Junior, olvídate de las viejas ahorita, Junior. Ponte a estudiar, a crear algo, a hacer algo. Ponte a buscar formas de cómo hacer un negocio en línea. Pues, tienes tanto tiempo, Junior, como para hacer todo eso. Dale gracias a Dios que no embarazaste a la otra, a la del PAC. Dale gracias a Dios. Te pusieron un... ¿Qué pasó? Es que dice que sí le embarazó, pero de abortó, pobrecito. Bueno. Miscarriage. Ya Dios es grande contigo. O sea, lo que pasó aquí es de que... No, aquí... ¿Por qué se ríen? Lo que digo es de que ya no le tocaba, Brody. Eso me refiero. Entonces, es una oportunidad nueva de vida. Y tú otra vez te vas a meter a lo mismo. ¿Tú qué crees que te voy a decir yo si vas a andar con una mamá soltera o no? ¿Qué te voy a decir? Estoy bien, güey. Y se me hace poco. ¡Bravo! ¡Así se habla! No, de verdad. Y se me hace poco. Y ojo, no quiere decir que porque es mamá soltera es mala mujer o te va a ser infiel o no te va a ser infiel. O sea, no porque ya tenías una con un hijo, va a decir, esta también tiene un hijo, yo creo que me va a engañar. No, olvídate eso. Simplemente tiene un hijo y eso es demasiado para que un joven de 23 años, con un futuro brillante, aunque ustedes no lo crean, todos tenemos un talento que debemos explotar. Y decían que el conocimiento no tiene poder hasta que lo pones en práctica. Entonces, todos tenemos un conocimiento. ¿En qué trabajas tú? En una compañía que hacen los muros para los highways. Los freeways. Ok. Entonces, ahí es donde tú puedes decir, me gusta algo para hacer de esto o otra cosa. El garbanzo, cada que hablo de eso, se me queda viendo como diciendo, si fuera tan fácil. Sí, pues todos lo harían. ¿Quién fregados creen que hacer cosas fáciles? ¿Quién cree que hacer cosas es fácil? Nada es fácil. Dime si es fácil andar con una vieja que tiene un hijo de otro y mantener un hijo de otro, ¿eso es fácil? No, jamás. Pues déjenme decirles que no es fácil. O sea, es que les gusta lo fácil. ¿Cómo ven? Híjole, perdón por decirles. Junior, mi punto aquí es, como si fuera tu jefe, tu papá o tu hermano mayor o tu tío, déjate de mensadas, por no decir otra palabra. Enfócate en ti, Brody. Déjate de que la bloqueé, que la desbloqueé. No quiero contigo, chiquita, y ya. O sea, no estoy ahorita para una relación seria. ¿Quieres un faje? Pues te lo puedo dar una o dos veces, porque si no ya después va a decir, pero me diste un faje y otra vez. Nunca le digas que la quieres. Y si ves que una mujer se ve que te quiere, no le entres. ¿Por qué? Porque una mujer que le das entrada sabiendo que te quiere y tú no quieres con ella, es peligroso. Mejor no la bloquees ni nada más, dile, nada más vela ignorando y ya se va a ir dando cuenta de que no quieres con ella, no tienes que contestarle. ¿Quién fregados te dice que le tienes que contestar? No hay una regla, no te van a echar a la cárcel, al bote, no te va a pasar nada. Así de simple. ¿Por qué la bloqueaste? ¿Te mandaba nudes también? De hecho, sí, yo le había pedido y sí me había mandado. Perfecto, pues ya está, dile que no es nada serio. Dile que te diga, pero tú me pediste nudes. Pues sí, pero tú me las mandaste. Nada más te voy a pedir un favor, no las compartas con nadie, por favor. Porque hay que ganarse la confianza de ellas. Y si te mandan un nude, te enseñan todo, ahí quedó, bórralas y ya. ¿Qué es eso de andar, mira, güey, lo que me mandaron como niño? ¿Sí o no, Garbanzo? Sí, claro, maestro, jamás. Tener ética. Sí. Hay que tener ética para todo, hasta para la calentura. Palabra, porque eso le promete uno a ellas. Y no le sí, lo primero que te dicen, pero prométeme que no se las mandas. Pues claro que no. ¿Cómo? No es en serio, Brody. De verdad, ¿cómo van a andar mandando? Sé honesto, Junior. ¿Ya repartiste con tus compas de esas fotos? No, de hecho, eso sí, lo tengo personal. No, no te cogí muy convencido. No, en serio, like, I'm honest, like, en verdad. Hey, Brian, look, bro, look. Oh, who's that, bro? You know who? ¿Sí me entiendes? No, bro. No te metes con el tutu. No te metes con mi tutu. Así que, Brody, lo que te quiero decir es de enfócate en otra cosa. Estás joven, 23 años, yo sé, traes la punzada, pero que te agarre un poquito de tu tiempo para eso, no todo tu tiempo pensando en la mujer, no la mujer. Eso no te va a dar. Mira, prepárate, hazte unos jales, agarra tal vez una clase extra de algo que te pueda ayudar para una carrera técnica, y después te va a llegar el viejal que vas a decir, maldita sea. ¿Cuál? ¿Con cuál salgo hoy? Las mujeres quieren ver un Brody exitoso. Quieren ver un Brody centrado, que tenga una carrera, un futuro. Y no necesariamente hablo de tener dinero. Quieren alguien estable. Y cuando un hombre se ve bien, tiene su negocio y tiene visión, es una persona interesante. Y no solo para ellas, hasta para la mamá de ellas y hasta los cuñados. Te van a ver como, mi cuñado Junior. De otra forma van a decir, ahí viene el güey aquel de Junior, mándelo por la carne. Pero va bien, Junior, ¿no, maestro? Si eres fregón, dicen, cuñado Junior, siéntate. No, yo te traigo la cerveza, cuñado Junior. Pero así no los van a respetar, Brody. Gracias por hablar conmigo, Junior. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, Brody, adelante. Le quiero mandar un saludo a mi amorcito, el Eri, compañero de trabajo. Ese es al que le enseñas el pack. A ese es al que le enseñas el pack de esta. ¿Cómo no? ¿Sí o no? No, ese no, está casado. Órale, Eric. Está casado. Órale, pues, saludos, Junior. Cuídate, saludos a tu novio, Eric. Que sean felices. Y así, señores. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? Les voy a decir algo. Yo conozco mucha gente que me ha dicho que quiere estar en la radio. ¿Y sabes cuál es su enfoque? ¿Cuál es su enfoque? Nos han visto platicando con artistas, oyendo a algún evento, a un concierto, nos han visto backstage, nos han visto en alguna premiación de radio. ¿Y qué crees que quieren? Quieren eso. Quieren estar backstage, quieren... Pero ¿saben cuánto trabajo hay alrededor de un show para después disfrutar esos pedacitos de vez en cuando? ¿Verdad? Sí. Es mucho trabajo. Y esto es lo que estos brothers no entienden. La vida tiene que ser enfocarte en ti mucho, mucho. Y tienes que darte esos placeres de estar con una chava, que una chava sea un placer. No que sea todo. Imagínate, quieres entrar a la radio y desde que creen que todo es party aquí, fiesta. No, brothers. Te desgasta esto, vean el garbanzo. Si supieran. Oiga, maestro, pero lo que hizo este chavo está bien, ¿no? Va por buen camino y... Hoy no. El decidir, porque está joven, 23 años, un morro de esa edad, que le va a andar hablando un güey de la radio. Es un chiquillo, bro. No, pero entonces él decidió, voy a marcarle porque necesito que alguien me oriente. Claro. Entonces hay un chorro de morros de esa edad que si no está usted, ¿qué hacen? Si no está usted, ¿qué hacen, maestro? No, es un servicio social increíble que hacemos, gratuito. El chocolatazo, nada más para empezar, deberíamos de cobrar por hacer eso. Totalmente. ¿Cuánto dinero les ahorramos? Bueno, ahí no son que es bien güeyes, después vuelven a hablar con las mujeres. Yo no voy a hablar con ella y ahí están hablando. Yo no voy a hablar con ella. Bueno, le voy a hablar nada más para decirle que ya se acabó todo. ¡Cállate! Ok, pero dispúense. ¡Qué buena clase, maestro! No se pierdan tiempo extra en el YouTube de Erasmo y la Chocolata. En el canal de YouTube de Erasmo y la Chocolata, ahí me van a encontrar. Chido, chido es el podcast de Erasmo y Chocolata. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Bueno, este es tiempo extra. Maricanela, Maributiño, Maricatite, Teretetí, de puto. Suena casi igual, maestro. Sí, ¿verdad? La música. Oye, ahí está. Oye, Luis, conocí una mujer en Las Vegas. Hace algo de cosas de publicidad. Y ella dice que se ofende mucho su amigo, su amiga, no sé qué, que griten puto en los estadios, ¿no? Yo escuchaba, veía el clásico y volvieron otra vez a lo que ya habían dejado, el puto. Tú que eres homosexual, por ejemplo, una canción como esa, la de puto, que no brinque, que no salte, puto. ¿Esta canción la tocan en antros gay o no? Yo no he escuchado. ¿No? No. Ah, ok. No, nada más era eso. ¿Y te ofende la canción? No, no me ofende. Muy bien. Garbanzo, el que anda ofendido, no sé por qué. El grito del estadio ofende. Tampoco, ¿no? ¿No? Menos. ¿Te acuerdas con quién hablábamos? Que decían, no, ¿cómo van a gritar? Por supuesto que sí, maestro, es una tontería. Pero bueno. ¿Por qué le dijiste que era una tontería ahí? No, porque pues... ¿Querías usted... quedar bien? No, pues bueno, sí, había conveniencias ahí, mutuas. Muy bien, señores. Este es tiempo extra y esto se llama las preguntas que me hacen ahí. Esto que he contestado son de las que me hicieron hace un buen y otras voy a poner, hazme una pregunta y ustedes ahí se dejan preguntar y yo... Y acá las contesto. Pero bien, dice, ¿está mal que yo llegue de mi trabajo y mi esposa no tenga la casa limpia? ¿Está mal que yo llegue de mi trabajo y mi esposa no tenga la casa limpia? Muy mal. ¡Qué mugre de mujer! Así le escribí. Ahora, pero es, no, es de verdad. ¿Cómo vas a llegar a la casa y esté todo el mugrero ahí? No, usted, ¿de verdad? La mujer, qué mugrero, brody. Qué mugrero de mujer. Una mujer que no limpia. A ver, puedes tener una mujer gordita, tal vez. Que eso también es sinónimo de huevonada. Si es que no tiene un problema físico. O sea, ya sabemos gente que tiene problemas físicos. Pero si están bien y están gordas, es sinónimo de huevonada, indisciplina y todo este rollo. Si la mujer no limpia la casa, sinónimo de huevona, indisciplina, cochina. Si la mujer no hace de comer, sinónimo de que le vales pura verga. Esa es la verdad. Eso es lo que les importan ustedes, de verdad. Garbanzo, imagínate que tu vieja trabaja y tú estás en la casa y trae el pan cada día. Aunque no sepa yo cocinar, le tengo algo. Chingue a su madre. Oye, mi amor, no sé, me quedó saladito, me le faltó sal, pero aquí está. Pero no ves ni siquiera el pinche esfuerzo. No ves ni siquiera, ¿sí me entienden? No ves ni siquiera el de... Hay ocasiones que vas con compas a echarte un trago. Y ya está el güey que no quiere pagar, pero por lo menos le hace, ¿cuánto es? ¿Cuánto fue? Y tú dices, mira, güey, yo sé que no vas a pagar, pero te agradezco la pinche intención que te metas la mano a la bolsa. Agradezco la intención de decir, a ver, ¿cuánto hay que...? Yo pago la propina. No, yo agradezco, aunque sé que eres un güey que no va a pagar, pero lo mismo en la casa. Tienes una vieja y ni siquiera el... ahí me salió más o menos, mi amor, con cariño. Limpié las ventanas, mi amor, pero mira, es que me quedan así. Pero ahí está la vieja intentándole, brody. ¿Qué hace el maestro? La práctica. No nacemos todos cocinando. Bueno, deberíamos a los 11, 12 años ya saber hacer por lo menos un omelette, ¿no? A los 12 años, 10 años ya deberíamos hacer un omelette. Si alguien me está escuchando, tiene niños que a los 11, 10 años no saben prender la puta estufa y echar un maldito huevo, de verdad... No se quejen que la nueva generación vale riata. Alguien tiene la culpa, ¿ok? Entonces, si no ves a la mujer con ganas de limpiar, ¿qué te espera, hermano? Ahora, la pregunta tiene muchas cosas que yo no sé si la mujer trabaja. Y luego viene mi contrarrespuesta. Trabajo, entonces el hombre que llegue, que él también limpie. Ah, chido. Que él limpie un día, ella otro, o que los dos se pongan a limpiar sus partes, que ya saben. Pero ¿qué tal las mujeres que me escuchan y dicen, oye, Doggy, yo la verdad, mi esposo trabaja, yo también, pero yo trabajo menos o es un trabajo donde hago menos que él? Y yo me levanto temprano o en la noche hago lonche para los dos. O cuando llego hago comida para los dos, él me ayuda en otras formas. Pero no, brody. Mujeres, si no van a estar al pedo con esto, no se casen. O bueno, cásense con pendejos que las dejen, que las dejen hacer lo que quieran. Es todo, ¿verdad? Tienen que agarrarse un güey. Debe estar escuchándome un güey ahorita que tiene una vieja que no hace nada. Y él, sea día de las madres, sea el día de la mujer, sea su cumpleaños, sea el día que sea, la trata como trata a las mujeres que de verdad se lo merecen. Y ese ha sido el pedo. Garbanzo. Hace un chingo de trabajo. Un chingo de trabajo. Fin de año. La Choco le da unos bonus. de, vamos a decir, por decir un número, de $5,000 porque hizo un chingón trabajo. Y el diablito está sacándose los pelos de la nariz siempre, aquí, ¿no? Es un decir. Y al final de año, diablito, le van a dar lo mismo bono, $5,000, que al garbanzo. ¡Qué puta injusticia! ¿Cuántas mujeres están en la casa y reciben el mismo reconocimiento o hasta más del que no reciben otras mujeres, brody? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, punto uno, hay que reconocer más a esas mujeres que se la parten en la relación. Número dos, dejen de estar glorificando las viejas huevonas. ¿Por qué el Día de las Madres no me diste? Oye, esos son tus bonos, bebé. Ahí es donde viene el pago de todo lo que hacemos. El niño estudia, hace bien su tarea. Los resultados son que tiene una A en el examen. Porque él estudió, hizo sus tareas, hizo todo bien. ¿Y tú por qué estás recibiendo letras A si no haces tu tarea? ¿Por qué? ¿Porque tienes para...? ¿Porque tienen la vagina? ¿Las chichotas o qué? Por las nalgas, por eso. ¿En serio? Bueno, eso es nada más. ¿Quieres decir algo, Garbanzo? Porque cada vez te veo más asustado. No, no, no. Lo que pasa, maestro, es que estas mujeres, cuando hacen esto, y yo le iba a comentar exactamente lo mismo, es porque les dan su buen jale y aparte me toca ver a muchas mujeres que glorifican. Yo no lavo. Ah, sí. O sea, y excluyen de sus tareas. Es como lo que usted estaba diciendo. O sea, yo ya no trabajo, pero ¿y ahí cómo le hacemos? No, y sí, es como aquel que dice, yo me pagan muy bien y no hago nada en el jale. Qué puto asco me das, la neta. Que vayas a hacerte güey, ¿no? Oye, pues, esto fue tiempo extra, ah, brody. Maestro, ah, maestro. De nada. Tiempo extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Tiempo extra con el maestro Doggy. A la verga censura vamos a mandar. Tiempo extra con el maestro Doggy.